Ante la emergencia ecológica que vive Amalurra, uno de los grandes retos que tenemos por delante como pueblo y como especie es el de hacer frente al problema que supone nuestra dependencia de combustibles fósiles. A pesar de las políticas que impulsan el uso de otro tipo de energías menos contaminantes, muchos países, se ven impotentes como su dependencia hacia los combustibles fósiles no solo no se reduce, sino que aumenta. Para reflexionar sobre este complejo tema, las organizaciones y colectivos ecologistas Marchan, Greenpeace, Hausi, Ecosociala, Meatzaldea, Bizirik y Sukaroria han organizado una serie de charlas a lo largo de este mes. Perdón. Y al otro lado del teléfono tenemos a Marisa Castro, el grupo de energías de ecologistas Marchan, a quien ya saludamos para informarnos de todas estas charlas que han preparado. Muy buenas, ¿qué tal, Marisa? Kaixo, egunon. Bien, aquí preparando para ver si empezamos a hablar más de que tenemos que dejar los fósiles en la Tierra. Uh-huh. Sí, pues esa sería un poco la primera cuestión, ¿no? ¿Qué os ha llevado a organizar esta serie de charlas, esta reflexión, ¿no? Porque en este momento, supongo que acabas de responder en parte, ¿no? Porque se habla poco, ¿no? Sí, eso, de eso se habla poco. Poco o mal, desviando quizás también la atención. Efectivamente, casi que se habla más del problema de que se acaba el petróleo, que por cierto se va a acabar, porque no es un combustible, no es un recurso infinito, pero se habla más de la falta de recursos, de que si se va a acabar el petróleo, de que extraerlo cada vez es más caro, y es el más sucio, que además contamina más, que del hecho de que tenemos que dejarlo. Hay muchos estudios que dicen que tenemos que dejar las 4/5 partes del petróleo que conocemos en la Tierra, sin extraer, porque si lo extraemos y lo utilizamos, eso va a suponer unas emisiones que van a subir las temperaturas de una forma que ni siquiera nos podemos pensar en ello ni plantear. Eso, la ciencia lo está diciendo hace muchos años. Eso lo entiende todo el mundo, pero hay un pequeño problema, ¿no? Que se llama capitalismo. Se llama capitalismo, efectivamente. Y de cómo lo están haciendo, de que no, que el petróleo es lo que necesitamos, y a todos los niveles. A nivel global, de diferentes países, como dices, que se llevan 28, 29 conferencias sobre el cambio climático, creo que vamos a hacer este año, sin haber llegado a una solución y a un acuerdo realmente importante, y a nivel más pequeño, a nivel de los estados y a nivel de las regiones, como estamos, que es el caso de lo que estamos haciendo en esto, que estamos viendo cuál es la dependencia de Euskadi a los combustibles fósiles y cuáles son las soluciones, que las hay, y los retos que serán importantes. Ese es el título, que ¿no? Para hablarlos cuanto antes. El título de la charla, Euskadi... Sí. Combustible, sí. Dependencia de los combustibles fósiles, soluciones y retos, ¿no? Sí, ¿sería el decrecimiento una palabra clave si hablamos de soluciones? Efectivamente. Hay que cambiar muchos usos que hacemos de la energía en nuestra vida. Que es verdad que tenemos una gran cantidad de energías renovables hechas con conciencia y no como se están haciendo ahora, ¿verdad? Pero que se podrían hacer, o sea que antes no teníamos una solución, pero hoy sí que la tenemos, pero tenemos que empezar a hacerlo ya y empezar a hacerlo de una forma más social. Dejar a las grandes empresas, que quienes nos han contaminado desaparezcan. O sea, yo creo que la solución de Petronor que están intentando hacer, y lo hemos estado viendo la semana pasada, muchas cosas, de muchos cambios, de empezar, que sí, a hacer combustibles sintéticos, hidrógeno, pues realmente pensamos que la gente que se ha enriquecido a costa de contaminarnos no son quienes deberían sacarnos de este embrollo en el que estamos. Entonces, bueno, de hecho, una de las charlas, ¿no? Sí, una de las charlas, sí, iba a decir que gira en torno a Petronor, ¿no? Sí, la semana pasada justo estuvimos hablando porque van a ser 4 miércoles del mes de mayo. Los dos primeros ya han pasado, uno más general de dependencia a los combustibles fósiles, las empresas y sus trampas, que las hacen muchas. Greenwashing y demás, ¿no? Greenwashing total, sí. Y también es verdad que aquí somos muy conscientes de ir a una gasolinera y tener petróleo. Pero la realidad es que esto viene de los pueblos del sur. Hay una parte muy importante que viene petróleo de Latinoamérica, de la parte de Arabia y así, pero aquí no sufrimos todos sus impactos directos en primera línea, digamos. Luego, es verdad que luego nos hemos dado cuenta, y está muy bien, bueno, muy bien, de que al final esto están externalizando sus impactos a largo plazo y con todas las emisiones y todo. Ahora en todo el mundo tenemos el calentamiento global. Entonces al final lo estamos sufriendo todos, desde la primera línea hasta aquí con la refinería, que tiene unos impactos muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta que está dentro de un pueblo, como nos contaban la semana pasada Sara y Aitor. Y luego pues vamos a ver un poco cuáles son, cómo se ve desde el punto de vista sindical, de la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras en toda la transición energética, y especialmente en las empresas que tendrán que cerrar, que eso lo veremos el día 23 de mayo, y luego también el papel de la política institucional en la descarbonización, que creemos que es muy importante, porque son muy importantes todas las reducciones que podamos hacer nosotros en nuestra vida diaria, pero hay una parte importantísima que viene por el papel que estén jugando las instituciones y cómo ayuden a dirigir esto, a emprender este camino, que de momento lo vamos atrasando año tras año. Creemos que ya ha llegado el momento. Sí, que muchas veces los actores políticos parecen subordinados totalmente, ¿no?, a las grandes empresas energéticas. Las grandes empresas, efectivamente. Aquí tenemos el caso específico de Petronor. Hay muchas más empresas, porque de hecho creo recordar que el 20% del PIB vasco viene de empresas de la automoción. Que tenemos la primera parte de quien refina la gasolina, pero además tenemos la parte de para qué se utiliza. Entonces, sabemos que vamos a tener que seguir usando combustibles fósiles, una parte, pero cuanto más empecemos a reducirla, mejor va a ser para todo el mundo. Entonces, vamos a dejar los fósiles para lo realmente necesario y no vamos a usarlo para la cantidad de cosas que se utilizan ahora que podrían no utilizarse. Y todo esto sin... Y ahí es cuando llega, dejemos en los combustibles en tierra. Sí. Y todo esto sin ponernos a hablar del fracking, claro, que parece que se ha quedado aparcado, claro, sí, el tema, pero cualquier día lo sacan del cajón. Bueno, aquí es verdad que tenemos unas leyes. Por ejemplo, tenemos la ley estatal del clima, que ha dicho ya hace años, no vamos a hacer nuevas nucleares y no vamos a hacer nuevas explotaciones de combustibles fósiles. En ese sentido, la verdad es que parece que podemos tener un poco de esperanza. Pero en realidad hay partes en la ley que se dejaron algunas frases que se negociaron a última hora, que seguían dejando abierto el tema a poder meter el fracking. Esto gracias al gobierno vasco, de hecho, se hizo en su momento en la primera ley del clima estatal. Pero en principio, otra cosa es que hoy, por ejemplo, con todo lo que tenemos del gas, con dejar de traer gas ruso, que es una parte muy importante en toda Europa, pero también en Euskadi, lo que estamos haciendo es estar trayendo gas de fracking americano. Y es otra de esas cosas de exportar nuestros impactos, que es, vale, en Europa tenemos prohibido el fracking en muchos países, pero, y no lo estamos extrayendo, que es una gran victoria de la población, que lo ha pedido con mucho énfasis, Es una victoria, pero a cambio estamos trayendo el fracking de otros sitios. Entonces siempre al final acabamos teniendo una deuda ecológica con otros países. Por eso creemos que lo que hay que hacer es dejar de usar gas ya mismo y dejar de usar petróleo ya mismo. Uh-huh. Y también llama la atención de estas jornadas que habéis organizado la cantidad, ¿no?, de grupos, de colectivos que han participado en su organización. Ecologistas en Marcha, Marchan, Greenpeace, Jalsiriko Soziala, Meatzaldea Bizirik, Euskalgune, Ekosozialistak, eta Sukar Horiak. Y te quería preguntar, ¿es algo coyuntural o es que existe buena sintonía entre el movimiento, los diferentes actores del movimiento ecologista en Euskal Herria? Pues sí, sí es verdad que hacemos muchas cosas juntos, cada uno tenemos pues algunas pequeñas, ponemos el énfasis, digamos, en unas cosas o en otras, en determinados momentos, pero sí que estamos, trabajamos mucho, también trabajamos mucho en eso, en cosas de clima, tenemos muchas jornadas juntos, pues cada vez que se hacen convocatorias en el ASCOP y así, que siempre se acaban haciendo manifestaciones y sacándolo tratando de sacarlo a la calle, a la radio como aquí, a los periódicos, y casi siempre lo estamos haciendo de forma juntas. Pues empezamos en su momento luchando contra la emergencia climática, llevábamos años haciéndolo juntos, pero en su momento lo hicimos contra la emergencia climática, la coordinadora contra la emergencia climática, y seguimos trabajando juntos, también con los jóvenes, de Fridays y así, en un montón de cosas para tratar de sacarlo, en charlas, como en este caso, en manifestaciones y en lo que podemos, porque creemos que es seguramente el mayor reto al que se enfrenta hoy la humanidad. Uh-huh. Pues seguro que poder solucionar esto de la mejor forma posible y de que no lo sufran más unos que otros. Seguro que da buenos frutos ese trabajo en equipo. Y si te parece, Marisa, si te parece, pues recuérdanos las próximas citas de este mes, los siguientes dos jueves que faltan. Recuérdanos hora, lugar y sobre qué tratarán las charlas o los encuentros, ¿no?, que tenéis programados. Vale, sí, pues nos faltan el día 23 de mayo las perspectivas de los trabajadores y trabajadoras ante la transición energética, que habrá representantes del sindicato LAB y SK. Y el día 30 de mayo, el papel de la política institucional en la descarbonización, que habrá ponentes de H. Bildu, de Verde Aquecuo, del PSE, de Podemos. Vamos a intentar que sea lo más plural posible todo. Y pues esto, en principio, todas las sesiones serán de los jueves de mayo, salvo este jueves 16. A las 6 en la sala de usos múltiples de las Juntas Generales de Vizcaya, la sala de Urtabameza 6 en Bilbao. Y os animamos a ir porque tenemos presentaciones interesantes y luego el debate que estamos teniendo allí. Pues la semana pasada, o sea, la primera pregunta fue lo increíble es ver que somos muchas, pero no está llena la sala y que no está más gente presente, porque esto es una cosa que nos interesa a todas. Pues sin duda. Dime. Sí, pues sí, sí, eso, que tenemos que cambiar todo nuestros hábitos de consumo, nuestra forma de hacer las cosas, de cambiar el coche privado por el coche público, o sea, por el transporte público, por ejemplo. Tenemos que hacer muchos cambios y cuando antes empecemos, pues más mejor será para todas. Uh-huh. Y ahí es verdad que en este caso creemos que las perspectivas de los trabajadores y de las instituciones son muy importantes. Desde luego, sí. Importante este debate, esta reflexión, importante el qué y el cómo también, ¿no? Porque puede servir este proceso para reforzar una sociedad democrática o para terminar de todas con ella. Así que... Efectivamente. Sí. Así que os animamos a venir el próximo jueves. Ahí están esas citas. Y María Castro, sí, del Grupo de Energías de Ecologista en Marcha, te agradecemos mucho tu tiempo para traernos esta información aquí a la Orgüita más aspirativa para Suelta la Olla. Hasta cuando queráis. Bueno, y a vosotros. Bueno, a vos.